Ahora que desde las altas instituciones se pretenden recuperar los usos y costumbres de nuestros antecesores, rescatar del olvido esas ancestrales maneras de relacionarse con el entorno, fruto de milenios de observancia, convendría llamar a las cosas por su nombre y señalar a aquellos que, al amparo de la tragedia del éxodo rural, se prodigan por los medios de comunicación, lanzando consignas retrógradas y ya superadas por una amplia mayoría de la sociedad, autodenominándose portavoces de un mundo rural que languidece en el olvido, cuando en realidad solo son portavoces de sus intereses, o lo que es peor, portavoces sin saberlo de los intereses de otros. La constitución de una plataforma ciudadana que pide desecar un humedal como el de la Laguna del Cañizar, declaraciones de ciertas agrupaciones ganaderas asegurando que la presencia de predadores en nuestros montes solo obedece a las ensoñaciones de cuatro iluminados urbanitas ecologetas que viven de las subvenciones, aquel alcalde de un cierto municipio de Teruel que, cuando fue pillado con las manos en la masa sembrando de cepos las altas parameras de la Ibérica, argumentó en su defensa que estaba rescatando del olvido unas artes tradicionales de captura. Nos conducen a través del túnel del tiempo, hacia atrás, poniendo en grave peligro todas las conquistas ambientales conseguidas. De las conquistas sociales ni hablamos. Bajo la bandera de la defensa del mundo rural, muchos pretenden avivar la polémica que les beneficia y da de comer. Es en el caso del alcalde de Teruel. Solo pretendía sacarse unas perrillas. Se pone el foco sobre los problemas derivados de la coexistencia con la fauna silvestre y se pretenden ocultar, tras una cortina de humo de buitres, lobos, osos, abejarucos, topillos, las incompetencias, cuando no complicidades, de aquellos que deberían defender los derechos de ganaderos, agricultores y gentes del mundo rural. Se bombardean sistemáticamente iniciativas que pretenden abordar desde otra perspectiva los problemas generados por la fauna y se fomenta ese ambiente de crispación que provocan los daños resultantes de las interacciones entre la fauna y las actividades agropecuarias. Los más retrógrados planteamientos, estando encontrando un vehículo de transmisión de su filosofía primaria y simplista a la sombra de las nuevas corrientes que pretenden, justa y necesariamente, rescatar del olvido las costumbres y valores del mundo rural. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel. Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanova, unos que fueron a Francia. Muy buenas tardes, un viernes más, aquí comienza El Esparvero, el programa semanal de ANACEN, la Asociación Naturalista de Alcorisa para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza. Les coques de Casa Jordi y la Francia de Llevan, ¿cómo esperas de que te quiera? Estás escuchando Onda Balcey, la radio local de Alcorisa, en el 107.5 de la FM. Thank you. como siempre, comenzamos presentándonos. ANACEN es una entidad conservacionista y ecologista, sin ánimo de lucro, nacida en verano de 2011, en Alcorisa. ¿Para qué surge ANACEN? Tenemos una serie de objetivos que intentamos cumplir. Poner en valor, estudio y conservación el patrimonio natural, tanto del ámbito local como comarcal, provincial o de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pretendemos encontrar un camino común en el que andar junto a los colectivos e instituciones que de un modo u otro tienen que ver con la conservación del medio ambiente. También participamos en labores de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía, especialmente del ámbito rural, a través de jornadas, charlas, conferencias o debates. Llevamos a cabo actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Si queréis poneros en contacto con nosotros, nos podéis enviar un email, ya sabéis, a la dirección anacen@alcorisa.hotmail.es. Sabes que también puedes visitar nuestro blog anacen.wordpress.com, y también, si eres amigo de las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y te puedes hacer amigo nuestro. Como todos los viernes, también os damos el teléfono de Stop Veneno, por si encuentras algún animal o algún cebo envenenado. El teléfono es el siguiente: 900-713-182. 900-713-182. El pasado miércoles 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, y como un modo de estimular una reflexión sobre alguno de los problemas más graves que afectan a nuestro entorno. El lema para el Día Mundial del Medio Ambiente 2013 es Piensa, Aliméntate y Ahorra. Una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos en un planeta de 7.000 millones de habitantes. La producción global de alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, un 70% de consumo de agua, produce un 80% de deforestación y un 30% de gases. Es, por tanto, una de las actividades que más afectan a la pérdida de biodiversidad y a los cambios en el uso del suelo. Por eso, se pretende promover la toma de decisiones informadas, es decir, elegir aquellos alimentos cuyo impacto en el ambiente sea menor, incentivando la adquisición de productos orgánicos, los generados en mercados locales, donde se requiera menos transporte y, por lo tanto, se produzca una menor contaminación. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Ángel Hernández, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcorisa y también gerente del Parque Cultural del Maestrazgo, que nos hablará de su trayectoria como concejal de Medio Ambiente, también del Día de Medio Ambiente que se celebró el pasado miércoles, de la Semana de los Geoparques, en fin, de muchas cosas muy interesantes, así que comenzamos. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con nuestra sección habitual de noticias medioambientales. Las tres noticias que os vamos a contar hoy están relacionadas con el control biológico de plagas de insectos, ya que está llegando el calor, bueno, por fin está llegando un poquito el calor, pero con la cantidad de lluvia que ha caído, hay muchísima vegetación y este verano posiblemente haya bastantes plagas de insectos. Por lo tanto, os vamos a contar tres noticias relacionadas con este tema y cómo a través de la fauna podemos combatir las plagas de insectos. La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza comenzará este mes a instalar refugios para murciélagos. Una colonia de vencejos pálidos ha encontrado su hogar en el Parque de Bomberos número 1 de Zaragoza, el segundo grupo más importante del norte de España. Nidos prefabricados para conservar el halcón peregrino. Resulta que la Agencia del Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza va a comenzar este mes a instalar refugios para murciélagos. Vencejo pálido. Y vamos a escuchar cómo suenan los murciélagos. El proyecto municipal está inspirado en la experiencia desarrollada en la ciudad alemana de Rettachau, declarada ciudad respetuosa con los murciélagos. De este modo, se han instalado cajas refugio en todos los edificios públicos de la ciudad, para que los murciélagos encontraran lugares apropiados donde refugiarse por el día y poder reproducirse. Como dato curioso, la ciudad incluso compró 5 antiguos búnkeres que el ejército alemán ya no utilizaba, poniéndolos a disposición de los mamíferos voladores, para sobrellevar los rigores del invierno. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza va a iniciar este mes de junio un proyecto con el objeto de instalar cajas refugio para murciélagos. En un primer momento se pretenden colocar estos particulares dormitorios en las zonas más afectadas por los problemas ocasionados por la mosca negra. Bueno, yo realmente el pasado verano lo viví un poco, porque vivo al lado del Parque Brühl, al lado también cerca de la Ribera del Ebro, y hay una terraza a la que me gusta ir y no podíamos porque había una gran plaga de mosca negra. Y entonces resulta que ahora van a instalar también en el Parque Brühl unas cajas de estas para murciélagos. Asimismo también se van a instalar en la Ribera del Ebro, en el Parque Grande José Antonio Labordeta y en el Tío Jorge. Es decir, en parques pues cercanos al río y que pueden ocasionar este verano que haya bastante también plaga de insectos. Esta iniciativa está denominada Proyecto Murciélago y está enmarcada dentro de los programas que realiza la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio para la conservación de la fauna, pero su puesta en marcha tiene también como objetivo el control de plagas de insectos, pues los murciélagos, como dato curioso, os decimos que pueden cazar hasta 1.200 insectos en una hora. Ahí es nada. Y es que son como los vencejos, aspiradoras voladoras, como indican los técnicos del consistorio. Es un control de plagas biológico y tremendamente eficaz. ¿En qué consiste este proyecto? Pues en facilitar refugios a los murciélagos con la construcción de estas cajas especialmente diseñadas para tal efecto. Cada caja podría albergar hasta un centenar de ejemplares. Y todas las cajas irán señaladas con GPS para poder ubicarlas en un mapa de la ciudad. Y se realizará un seguimiento de las mismas. ¿Por qué se han instalado estas cajas refugio? Podéis preguntar, ¿no? Pues es que los murciélagos dependen por completo de sus refugios para descansar durante el día, protegerse de los predadores, hibernar, aparearse y criar para su prole. Los murciélagos son muy beneficiosos y se encuentran cada vez más en peligro. No. Ahora continuamos hablando de aves, estábamos escuchando unos vencejos pálidos, ya que una colonia de estos ejemplares ha encontrado su hogar en el Parque de Bomberos número 1 de Zaragoza, el segundo grupo más importante del norte de España. Esta colonia consta de 36 cajas individualizadas dispuestas para la nidificación de esta especie. En los primeros momentos de la experiencia se comprobó que los estorninos negros ocupaban las cajas nidas destinadas a los vencejos, por lo que hubo que realizar una modificación en las cajas. El pasado año 2012, climatológicamente muy malo para la reproducción de las aves. De hecho, los vencejos pálidos llegaron a la península desde el continente africano, ya sabéis que son aves migratorias, con las reservas energéticas justas. Y este factor añadido a la falta de lluvias provocó que los vencejos residentes en las cajas no criaran. Así que esperamos que este año sea algo mejor. Y continuamos hablando de aves, escuchando a este halcón peregrino. Vamos a escucharlo. La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que parece que trabaja mucho últimamente, pues lleva ya 2 años con un programa específico para la conservación del halcón peregrino, tratando de garantizar la reproducción de este ave rapaz en la capital aragonesa. Personal voluntario realiza visitas periódicas, grabaciones y fotografías de los halcones en los puntos donde están instaladas las cajas nido para confirmar su presencia. También se han realizado 2 censos de población y se mantienen las 7 cajas nido que se han colocado en diferentes ubicaciones de la ciudad de Zaragoza. Seguramente resultarán familiares, como por ejemplo el Pirulí de Telefónica, el World Trade Center, el Palacio de la Aljafería, la Basílica del Pilar, el Hospital Miguel Servet, la Residencia de Movera y el Hospital Maz. Todos ellos edificios, por supuesto, pues muy altos. Pero además se ha detectado una pareja estable que utiliza los focos de la Romareda como posadero y por este motivo se instala una caja nido en este lugar. Entre otras operaciones recientes, también se ha puesto otra en un viaducto del AVE a su posa por la carretera de Valencia y en la comunidad de propietarios de Juan II de Aragón. Asimismo, se han instalado varias cámaras para poder grabar lo que sucede dentro de las cajas nido y durante esta primavera se volverá a realizar un censo para controlar las cajas por si en las cercanías de las mismas hubiera más movimiento. Thank you. bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bueno, ya sabéis que estáis escuchando El Esparvero, el programa de Anacén en Onda Balcei, tu radio de Alcorisa. Bueno, ya hemos contado un poquito las noticias de la semana y hoy os vamos a presentar a un nuevo invitado que tenemos aquí el lujo de tener en el programa, que es Ángel Hernández, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Alcorisa. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, gracias. Vamos a comenzar un poquito, si te parece bien, hablando sobre tu trayectoria como concejal en el ayuntamiento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que estás llevando a cabo un poco tu cargo? Cuéntanos, un poco presenta... Bueno, mi trayectoria como concejal empieza en el 2003, pero he tenido otros desempeños en cultura, festejos, en turismo, patrimonio. Y después de las elecciones de 2011, pues bueno, nosotros, cuando el actual equipo de gobierno nos ofreció la posibilidad de entrar a formar parte de ese equipo de gobierno, lo desestimamos, pero sí que aceptamos una de las delegaciones que nos ofrecieron, que fue la de medio ambiente, porque pensamos que el medio ambiente es una cosa que no se ha trabajado nunca en Alcorisa, que ha sido pues un área totalmente desprotegida y que ha pasado desapercibida en el ayuntamiento y que había pues bueno trabajo por hacer. Las limitaciones son las que son, entonces pues bueno nosotros pues bueno optamos por tomar esa delegación y pues una de las condiciones que pusimos es que hubiese una dotación presupuestaria pequeña, porque la situación económica es la que es. Pero sí que contamos con una dotación presupuestaria. Y la otra, pues bueno, nosotros ya dentro de pues bueno la convicción que también tenemos en Xunta Aragonesista es apostar por un modelo participativo. Entonces lo primero que hicimos fue constituir el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, en el que están representadas pues bueno, pues incluso los partidos que no tienen representación en el ayuntamiento, pero que se presentan a las elecciones, están invitados y participan, pues está ANACEM, están pues los agricultores, ganaderos, está el sindicato de riegos, luego hay gente, pues bueno, está gente de Montes Baturros, de la asociación empresarial, en fin, nosotros pensamos que está recogido todo el tejido local, a todos aquellos que tienen de alguna manera pues algún tipo de inquietud o relación con el medio ambiente, ¿no? Otra cosa es ya el trabajo que desde cada una de sus instituciones, asociaciones y demás desarrollen en ese ámbito. Pero bueno, nosotros pensamos que era muy importante. A partir de ahí, la primera, pues bueno, en ese modelo participativo pasa también porque ese presupuesto se gestione de un modo participativo, ¿no? Planteamos el hacer unas primeras jornadas de medio ambiente. Entonces, pues bueno, planteamos esas primeras jornadas, se hicieron el año pasado para el mes de marzo, a lo largo de todo el mes de marzo. Y luego, pues bueno, destinamos el resto del presupuesto a un convenio con ANACEM y también, que era el primer convenio que firmaba ANACEM. Y luego también destinamos otra parte, 3.000 euros, que era a la limpieza y desbroce del cauce del Guadalupillo en la zona del parque del lago, ¿no? Una zona que está muy castigada en cuanto a la suciedad, en la que se ha perdido pues uno de los azudes que habitualmente estaba ahí, está cegado. Y nosotros, sin drenar el río ni tocar el lecho, que eso es una cuestión que por supuesto no tenemos en ningún momento contemplado, pues planteamos esa actuación. Nos hemos topado con una institución tan vetusta, tan arcaica y tan poco democrática, y hay que decirlo pues alto y claro, como es la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene maneras del siglo XIX en lugar del siglo XXI en el que nos encontramos, ¿no? Y después de más de 15 meses en espera en una tramitación que ya solicitamos el año pasado, a día de hoy tampoco, todavía no hemos obtenido el permiso para, pues bueno, para proceder a la limpieza de ese tramo del río, y la que el ayuntamiento, por otro lado, también quería hacer en la zona que va desde las piscinas hasta el Paseo Hermanos Nadal. De manera que, bueno, pues ese es el trabajo en el que estamos ahora, en la insistencia de mandar toda la documentación que se requiere con los servicios técnicos del ayuntamiento, pues volcados en esa propuesta, y topando con alguna otra, como el hecho de que queríamos practicar, pues bueno, una poda del chopo que hay en esa zona del parque, por el peligro que tiene, que no se trabaja y se puede secar, y caer sobre alguno de los viandantes, y de nuevo nos topamos, pues bueno, con la cerrazón de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que insisto, flaco a favor le hace siempre al medio ambiente, apostando, pues bueno, por obras hidráulicas, por impactos, y luego queriendo, pues bueno, con algo tan tan pequeño como esto, que asume en su totalidad el Ayuntamiento de Alcoriza, pues poner todas las trabas habidas y por haber. Entonces, pues bueno, este año, en ese presupuesto, la apuesta es mantener con el gasto del año pasado esa limpieza, la tenemos que hacer sí o sí, pero bueno, también este año ya, pues en el Consejo Sectorial se programaron las jornadas de medio ambiente de este año, que acabaron el día 5 de junio, con actividades en el colegio, y ahora pues bueno, la apuesta es pues innovar en elementos como la custodia del territorio, que creo que bueno, que es algo de lo que nunca se ha trabajado en Alcoriza. Nosotros alegamos a los presupuestos, hacemos enmiendas a los presupuestos municipales con intervenciones en materia medioambiental. Hemos pedido auditorías energéticas y ahora se hace esa auditoría energética, y ahora pues queremos que la custodia del territorio o los huertos sociales sean una realidad, ¿no? Y no una utopía en Alcoriza. Bueno, en pocas palabras, ¿no? En la primera pregunta ya has contestado un montón de cosas que te quería preguntar. Puedes preguntarlo otra vez. Pero bueno, al principio comentabas que cuando llegaste ahí, aquí al Ayuntamiento de Alcoriza, un poco no se había hecho casi nada por el medio ambiente. Bueno, la Concejalía de Medio Ambiente siempre ha estado ligada a la de Agricultura. Y bueno, la agricultura. Entonces eso es que me sorprende, ¿no? Que en este pueblo no, el medio ambiente no se hubiera tratado. No, nunca ha habido, ¿no? Nunca ha habido una delegación específica por lo tanto, de medio ambiente. Ni un programa, ni una parte en el presupuesto, ni una sola partida presupuestaria exclusiva para ese ámbito. Por que lo se tanto, ya fue hacer muy importante. Sí, claro. Porque habéis tenido que trabajar muchísimo, me imagino, porque habría muchas cosas que hacer, bueno, claro, que se tenían que haber hecho ya. Si no trabajar mucho. Bueno, hay cuestiones en las que hay que estar pendiente. Por ejemplo, el año pasado, nosotros, hay cosas que hay que advertir. Por ejemplo, el riego, ¿no? El riego en los parques y jardines se hacía a las 12 de la mañana, que es totalmente contraproducente. Pues bueno, de esas pequeñas cosas que a lo mejor no se ven, sí que hay que ir advirtiendo, estar un poco al tanto, pues de algunas de las cuestiones que hay en nuestro pueblo. Pero sobre todo, a lo mejor, de esa toma de conciencia, ¿no? De empezar a hablar de algo como es el medio ambiente y que los presupuestos municipales pues lo contemplen. Si no lo contemplamos, si nosotros gastamos o bueno, malgastamos energía, pues es un problema. Nos gustaría que, por ejemplo, con los días en los que se hace el apagón del milenio, sí, por ejemplo, pues bueno, el ayuntamiento no siempre lo secunda en su totalidad. Siempre hay, pues bueno, se secunda parcialmente porque es muy complicado. Estamos en un pueblo en el que el alumbrado público, pues bueno, tiene pues una forma, ¿no? Hay un alumbrado público que no puedes coger y desconectar una sola zona muy pequeñita, quitas las cuatro o cinco áreas del pueblo y dejas a todo el pueblo a oscuras. Hay cosas que no se pueden hacer, coincide habitualmente con algún acto. Este año coincidía con el pregón de Semana Santa. En fin, hay cosas que a veces sí que son más difíciles, pero bueno, la apuesta siempre está ahí. Bueno, esas cositas también son cosas puntuales, ¿no? Exactamente. De que es un día en concreto, uh-huh. O como por ejemplo lo del miércoles, del Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, vale, se celebra un día, pero es que hay que celebrarlo los 365, creo yo. Bueno, pero paradójicamente nunca se había celebrado tampoco en Alcoriza, aunque solo sea, bueno, y la apuesta era también con los niños, ¿no? Eso sí que me pareció muy interesante. Claro, yo creo. Se llevara la naturaleza y el medio ambiente también a la escuela, que muchas veces lo desarrollamos mucho con los libros de texto, nos uh-huh. olvidamos de salir fuera realmente con ellos y que experimenten, ¿no? Claro, que también hay que machacar. Su entorno. Hay que machacar, ¿no? A los niños, sobre todo porque yo creo que todo el esfuerzo que se haga no es baldío. Y cuando un niño hoy con los talleres que se han hecho en torno al reciclaje, el ciclo del agua, se ha insistido mucho en ese hecho. Claro que los niños saben lo que hay que hacer con el reciclaje en la mayor parte en sus casas, pero de lo que se trata también es de que sean pues bueno, batalladores del medio ambiente, ¿no? Que sean un poco la punta de lanza de ese movimiento y que cuando lo que hagan no lo sientan como pues bueno, algo excepcional en defensa del medio ambiente, sino que interioricen que eso que hacemos pues no es lo normal y en lo que nos tienen que educar a los padres o a los abuelos, ¿no? Que son quienes quizás pues por deformación hayamos olvidado un poco ese pues bueno ese compromiso medioambiental. Bueno, hace poquito vino una cuentacuentos al colegio y también hizo a todos los niños protectores planetarios. Bueno. Y todos los niños hicieron protectores planetarios. Es decir, que es así con pequeños gestos como uh-huh. se consigue, y ya desde la infancia, crear personas críticas y pues eso, conservadoras del entorno natural. Así es, yo creo que eso es fundamental. Y esa pedagogía, pues bueno, es lo que nos puede hacer que el día de mañana pues bueno, si nos salvamos. Yo hoy les decía, el miércoles les decía a los chicos en el instituto, después de ver un documental sobre, pues bueno, un documental sobre geología, que se llama El susurro de las rocas, habla del cambio climático, que en definitiva lo que tenemos que tener en cuenta es que, pues bueno, como decía ahí Miguel Delibes, que la biodiversidad no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a la biodiversidad, y que de algún modo ellos son la generación que heredarán el mundo que nosotros no estamos dejándoles, ¿no? Ellos son los que mañana van a vivir en un mundo en el que el cambio climático puede ser una constante, el deshielo de los casquetes puede ser una realidad, como parece que estamos viendo, y todo eso les va a afectar a ellos. Entonces, en su mano en estos momentos, en la nuestra, en favorecer ese, pues bueno, ese compromiso, y en la que de ellos en llevarlo ejemplo, a cabo. ¿No? De, claro. En el día a día, en la calle, uh-huh. En cómo pues cuidamos a Alcoriza. Ni más ni menos, sí, sí. De eso se trata, ¿no? De, bueno, de esos pequeños gestos. A mí, yo vivo cerca del Paseo Hermanos Nadal, uh-huh. Y me sorprende la cantidad de suciedad que tiene el río. Bueno, pero fíjate que, bueno, la limpieza de los ríos siempre suscita un debate, ¿no? En Zaragoza, cuando se habla siempre de dragar el río, y cuando se habla de las avenidas, se habla de limpiarlo en algunos casos, ¿no? En los pueblos que padecen esas fuertes crecidas. Ahí siempre hay una confrontación entre quienes dicen que no se puede tocar el río y quienes lo defienden. Los ríos son, al fin y al cabo, seres vivos también, ¿no? Ya los hemos regulado excesivamente con los embalses. Y aquí, pues precisamente esos embalses lo que evitan son las avenidas que limpiaban el lecho. Hoy apenas hay riadas y entonces no se limpia el cauce. Pues bueno, lo tenemos que hacer nosotros, porque lo que estamos favoreciendo, pues bueno, es el crecimiento de una vegetación desbordada, que lo que hace, pues bueno, ahí aloja, sí, su biodiversidad, pero que también afoca, bueno, también aloja allí, pues bueno, posibles focos de infección, posibles focos de, pues bueno, en estos momentos estamos hablando de que puede haber plagas de mosquitos, de otras muchas cosas que se concentran en esos lodos residuales que se acumulan y que nadie limpia. Y la Confederación, contrariamente a lo que debería de ser, cuando un ayuntamiento pide precisamente esa intervención y cuando asume económicamente los gastos que ello conlleva, pues bueno, zancadillearlo, pues dice mucho de esa institución. Y bueno, a mí me parece que, como siempre, pues de espaldas al medio ambiente. Sí, bueno, que está pasando también con Yesa y muchísimos ejemplos. Aquí tenemos el Bergantes. Aquí tenemos el Bergantes ahora mismo, uh-huh. O sea que, bueno, bueno, creo que se está creando ya una plataforma, me parece. Sí. En contra de esta presa del Bergantes, que podríamos decir un poquito, que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es el hormigón y hay que embalsar y para los riegos, sí, y siempre no es la misma teoría de siempre, como si no pudiéramos hacer otras cosas. Bueno, cuando se habla de que hay tecnologías de goteo, de otro tipo de riego, que permiten rentabilizar mucho más las inversiones, cuando hablamos de agricultura ecológica, no del riego a manta, como se ha hecho de toda la vida, pero bueno, cambiar un poco el modelo, no es otra cosa que cambiar el modelo. Pero chocamos con la cerrazón de dos colectivos que son muy duros, ¿no? Y uno de los colectivos más duros que hay en el medio, pues aparte bueno, en algunos casos los cazadores, pero otros son los regantes, ¿no? Y siempre son los que más controversia suscitan con el tema medioambiental. Uno es porque, pues, parece que todo lo que se haga va en contra de su hobby o su afición, y otros porque todo lo que plantees parece ir en contra de su bolsillo. Yo creo que en absoluto, ¿no? Hay que conciliar ambas cosas, y en este caso, en el de los regantes, pues bueno, lo de los regantes es siempre la misma canción, ¿no? Este año que los embalses del Pirineo están a rebosar, pues seguramente se quejarán de alguna otra cosa, pero siempre habrá ahí un problema, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no se entiende que un río como el Bergantes, que es un río único en toda la cuenca del Ebro, porque está sin regular en esta margen. Que eso es un lujo, para mí. Claro. Es un lujo que un río no esté regulado. Claro, salvo el Ara. El Ara en el Pirineo, sí. El Ara, y sí. Ahí estaba la amenaza de Jánovas, sí. Pues bueno, en este caso tenemos un río como el Bergantes, sin regular, un río apto para el baño, un río que tiene una biodiversidad, pues increíble, ¿no? Que tiene puntos de interés geológico por doquier, y ves la evolución del río, cómo cambia de un año para otro el paisaje por las riadas, lo que son unas pozas para el baño al año siguiente desaparecen y aparecen otras nuevas, y todo eso se lo quieren cargar, no se sabe muy bien por qué, pero creo que rompe una paz social que estaba muy asentada. Aquí no había ninguna controversia con las obras hidráulicas, y de repente pues aparece otra vez la Confederación a sembrar la discordia y hacer que los que defienden su pueblo pues se les etiquete como contrarios al progreso de otros pueblos. No tiene sentido. Bueno, muy bien. También hemos comentado que eres gerente del Parque Cultural en el Maestrazgo. Uh-huh. ¿Qué es el Parque Cultural del Maestrazgo? Bueno, para que el túnel del Maestrazgo es una figura creada por ley en el año 99 por el gobierno de Aragón a través de la ley de patrimonio, y lo que establece pues es un territorio que en este caso tiene 43 municipios, que es tan grande como Guipúzcoa, pero que solo tiene 14.000 habitantes, y que lo que protege es la singularidad de su patrimonio. Hay otros cuatro parques, además del nuestro, en Aragón, que están muy ligados al arte rupestre, como son el del río Martín, Albarracín, río Vero o del de San Juan de la Peña, y en nuestro caso estamos más vinculados a toda la herencia geológica y paleontológica en torno a la cuenca del Guadalope, que es un poco lo que nos hace nuestro hecho diferencial, ¿no? Por decirlo de algún modo, tenemos arte rupestre, pero el hecho diferencial, por decirlo de algún modo, es el paisaje humanizado, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, la cultura que hay en torno a ese paisaje. Y bueno, pues estamos ahí, funcionamos a través de una asociación que tiene una encomienda de gestión del Gobierno de Aragón, nos regimos por un patronato, que es un órgano participativo en el que están todos los ayuntamientos, asociaciones y comarcas representadas. Y las intervenciones, pues bueno, a pesar de la crisis, pues hacemos lo posible para preservar nuestro patrimonio y ponerlo en valor. Y esto que se quiere hacer un poquito a través de la UNESCO, un poquito reserva de la biosfera. Bueno, la pretensión es que el año 2000 se fundó una red europea, en Molino se funda concretamente, aparece ahí la red europea de geoparques. En ese momento eran cuatro geoparques: está el bosque petrificado de Lesbos, Vulcan Eiffel, que está en Alemania, y la reserva geológica de Alta Provenza en Francia, además del Parque Cultural del Maestrazgo. En ese momento alumbran una figura que los geólogos ya estaban demandando. Aquí en este caso José Luis Simón hizo mucho con la creación del Parque Geológico de Aliaga, y se crea lo que es el geoparque, la figura del geoparque, que en el año 2004 empieza, ya después de haber ido creciendo poco a poco, pues la UNESCO asume bajo su tutela, bajo su auspicio, ¿no? Se pone bajo el auspicio de UNESCO, que es poco menos que bueno estar un poco en la senda de esa tutela. Y desde entonces hasta ahora, después de 9 años de mucho trabajo, pues esa red que conforman 53 geoparques europeos, 7 de ellos en España y más de 110 en el resto del mundo, pues está en la antesala en el mes de septiembre de ser un programa propio de UNESCO, lo que nos equiparará en el Departamento de Ciencias de la Tierra, en el Global Earth, nos va a equiparar a los programas como Reserva de la Biosfera, ¿no? Que es el programa emblemático que tiene UNESCO en el ámbito medioambiental. Y en este caso los geoparques, pues bueno, apuestan por la geodiversidad y bueno, por lo que sería un término por acuñar, que es la geocultura, ¿no? Toda la cultura ligada a la geología, nuestras romerías, nuestros cultivos, nuestras fiestas, nuestro ciclo vital aquí está ligado, por supuesto, a nuestro paisaje, ¿no? Lo hemos humanizado, nos hemos adaptado a él y todo es singular, y todo tiene mucho valor en este caso, ¿no? Pues bueno, esa es un poco la figura del geoparque, que previsiblemente con ese refrendo de la Asamblea General de UNESCO en septiembre, pues bueno, podremos decir que Alcoriza es patrimonio mundial en tanto que miembro del geoparque. ¿Y a lo mejor de qué manera podría proteger esto de Mr. Fracking? Bueno, como tal, el desarrollo de las figuras de protección quedará pendiente. Pero lo que sí que seremos, a nadie se le ocurriría hacer fracking al lado de la Alhambra, ¿vale? Ni en la isla de La Gomera, en el bosque de Laurisilva o en la isla del Hierro. Quiero decir que la pretensión es que con una marca de calidad como esa, pues pongamos freno a posibles amenazas. A la hora de contrarrestar una cosa con otra, ¿no? La gente tiene que tener en cuenta, los municipios, que con una figura, pues bueno, auspiciada, en este caso un programa de la UNESCO, le damos un valor añadido a nuestro territorio, a nuestro paisaje, y eso, bien gestionado, que esa es la apuesta, hay que gestionarlo, pues tiene que servir para contrarrestar económicamente, con la llegada de visitantes, con la puesta en marcha de iniciativas privadas, siempre dentro del ámbito de la sostenibilidad, hemos de contrarrestar los efectos económicos que por otro lado tendría la explotación de ese medio, ¿no? Y así poner coto pues a la práctica del fracking o a la explotación masiva de arcillas en otros lugares, ¿no? Que también es una amenaza contra la que habitualmente nosotros salimos a alegar dentro del Parque Cultural del Maestrazgo. Muy bien, si te parece, vamos a escuchar una canción y continuaremos con esta interesante entrevista. En la Navidad del año 74 estaba en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Al final hemos visto una tierra que pone libertad y China Chana canta con la alegría de haber recuperado esa tierra. Mano aquí mi mano, será tuya mi frente. siempre caerá sin levantar huracanes de miedo, de miedo, miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron, quitando libertad. Habrá un día entre todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día entre todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Darán la campana desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar una espiga alta. Mis cuentas para el pan, era un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por actuar la historia. Será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que enfungarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpia la camina. Bueno, pues tras esta versión, ¿verdad?, de China Chana, del Canto a la Libertad, continuamos aquí en el Esparvero, ya sabéis, en Onda Balcey 107.5 de la FM, hablando con Ángel Hernández, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, y que nos va a contar un poquito ahora cómo han ido las jornadas, las segundas jornadas de Medio Ambiente aquí en Alcorisa. Como has dicho, ¿verdad, Ángel? Se celebraron ya el año pasado las primeras y este año pues habéis continuado con unas nuevas jornadas que han tratado diversos temas. La agricultura ecológica, la custodia del territorio, uh-huh, a la que asistí, me pareció la verdad un tema muy interesante. Bueno, cuéntanos un poquito las jornadas, ¿cómo te parezca a ti? Bueno, empezamos con unas charlas sobre comercio justo que daba la Fundación Ecología y Desarrollo. Ah, y también además hay una exposición, hubo una exposición, ¿verdad?, sí, arriba también. La idea es ponerla en el hall estos días, pero bueno, está todo muy, muy liado, ¿no?, a veces. Entonces, yo la valoración de las jornadas, lo positivo es que son unas jornadas que programa el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Lo negativo es la afluencia de público, que da una idea de la sensibilidad que puede haber con el tema de medio ambiente en Alcorisa, en el pueblo de Alcorisa. O sea, a mí me parece que eso es preocupante, ¿no? Porque que hagas algo así, con el esfuerzo que conlleva, con los ponentes y los temas que se traen, y que no tenga una respuesta masiva del público, pues bueno, hablamos de medio ambiente, pero se nos llena muchos la boca de hablar de estos conceptos y a la hora de la verdad, pues bueno, la realidad es desoladora en muchos casos. Una cosa, además, es que en Alcorisa, yo llevo, como sabéis, llevo aquí dos cursos aquí en el colegio, ¿verdad? Y es un pueblo que me ha sorprendido por la cantidad de actividades que se hacen, de asociaciones, pues a nivel de todo tipo, de jornadas de medio ambiente, ¿verdad? de muchas cosas, pero sí que es verdad que a veces la participación pues en este tipo de jornadas es escasa, pero no solamente aquí en Alcorisa. No, en Zaragoza, pues cuando también organizas cosas de este tipo, pues te vienen pues cuatro gatos o los mismos de siempre. Entonces ahí a lo mejor hay un trabajo, un mayor esfuerzo en animar a la gente a que venga también a estas cosas, que es que, yeah, que, pero... es que son interesantes, que traes a gente que realmente sabe de muchísimo de un montón de cosas que a lo mejor no has oído hablar en tu vida. Y no sé, es una oportunidad, es algo gratuito a lo que puedes acudir. O sea que es una oportunidad bastante, bastante buena, y sin embargo la gente luego no se anima. Uh-huh. Es una lástima. Sí, para mí, por ejemplo, me resultaba más preocupante y me molesta. Me molesta el hecho de que un consejo sectorial de medio ambiente que programa unas jornadas luego no responda, porque nos encontremos que hayan venido dos o tres personas, no más, de ese consejo sectorial que se convoca a 24 o 25 personas. Pues bueno, eso me parece que eso es bastante... Claro, tendría que ser más como un trabajo en red, claro, posiblemente, bueno, en el que estas personas se encarguen ya de, no sé, publicitarlo a lo mejor... Desalienta un poco. De, no sé, a través de las redes o de las redes sociales, a otros medios, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que no sobre sé. Todo es... que si programas algo con, pues bueno, bajo ese concepto, ¿no? Pues bueno, lo mismo, ¿no? La participación ciudadana es un concepto, pues que la gente trabaja mucho, vende mucho, pero a la hora de la verdad, pues en alguna ocasión se revela como un fracaso, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el empeño es en seguir apostando por ello, pero bueno, vemos que a veces los resultados no son los que nos gustaría, ¿no? Pero en lo que son las jornadas, yo creo que muy positivas. Lo de la charla del comercio justo, fue, yo creo que muy muy ilustrativa, ¿no? De una realidad que creo que interesa a mucha gente y que desgraciadamente no llegó a todas las personas que la podrían haber disfrutado, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la de agricultura ecológica, lo mismo, ¿no? Creo que al principio fue un poco farragoso, ya se lo dijimos a Santiago, pero luego la verdad es que una vez que se centra en el tema de la agricultura ecológica, tiene mucho interés. Y la parte, pues bueno, ya creo que lo hablaron aquí tanto Joaquín como Rafael, la parte de la biodinámica, pues bueno, es un mundo a explorar. Y hoy en día en la prensa, a nivel de noticias, la agricultura ecológica, bueno, es que está... Ahí, bueno, muchísima gente se está dedicando ahora un poquito a cambiar la agricultura convencional y apostar por esta nueva agricultura más saludable y, bueno, buena para todo el mundo, creo yo. Sí, acabar con la dictadura de la Monsanto. Alcorisa, una de las mociones que presentó Chunta Aragonesista en el año 2008, se declaró término libre de transgénicos. Ahí está, bueno, el dato. Sí, pues esas son cosas que, bueno, que yo te digo, que a lo mejor a lo largo de estos años sí que ha habido esa sensibilidad, ¿no?, con esos temas. Es que hay muchas amenazas, pues lo que comentas de Monsanto, la globalización, uh-huh. Es que nos rodea, la verdad, que un mundo sí. De lo más complicado, de depredadores. Con las multinacionales. La idea que tenían estas jornadas, sobre todo pues, con la agricultura ecológica, la biodinámica, o lo que es la propia custodia del territorio, el planteamiento es... que nosotros tenemos en la mano, porque lo hemos tenido siempre, la respuesta a los problemas que tiene nuestro medio y nuestro mundo, ¿no? Con la agricultura ecológica, o sea, con saber, o sea, lo que han hecho nuestros abuelos de toda la vida, ¿no? Hay un manejo tradicional del medio que hemos perdido porque nadie lo ha escrito. Entonces ahora parece que todo lo que sale es de un descubrimiento de algo que nuestros mayores lo han hecho siempre, que han convivido con ello y que han sabido hasta el extremo más increíble el explotar de una manera muy racional y muy sostenible todos los recursos, ¿no? De manera que se pudiese conciliar la vida en todos los sentidos. Eso lo hemos perdido. Esa es la idea con la charla sobre agricultura ecológica y biodinámica. Claro, hemos pensado que eran viejos usos de la gente, claro. Que había que apostar por el progreso, por lo nuevo, por otro tipo de... ¿no? Ah, es que esto lo hacían los abuelos, pero es que... Ahora mismo conocemos... Esto ahora no se lleva, como... Conocemos el ciclo de la luna. Es decir, yo creo que ahora alguien de nuestra edad, más joven, que tenga que sacar, pues bueno, lo que dicen, el fiemo del corral, ¿no? Que tuviese que hacerlo. Según cuando lo saca, pues bueno, lo que tendrá será una plaga de pulgas. Pero la gente sabe cuándo lo tiene que hacer, en el menguante, en el creciente, quiero decir, todo eso con lo que hemos convivido, como nadie, pues bueno, lo hemos menospreciado, el saber de nuestros sí, mayores. Sí, hemos estado de espaldas cada día más, claro. A la naturaleza. Y hoy eso, pues bueno, eso está ahí y eso se está perdiendo. a la hora de hacer vino, a la hora de hacer tantísimas cosas, ¿no? De cortarse el pelo. Nuestros mayores siempre han mirado el tema de la luna a la hora de cortarse el pelo para que les creciese menos o para que les creciese más fuerte. O sea, un montón de cosas que hay ahí que lo vamos perdiendo, ¿no? Y eso es la biodinámica en definitiva. Y yo creo que es pues muy interesante el que de alguna manera pues recuperemos esas viejas artes y que ese manejo tradicional pues alguien se encargue de escribirlo o de darlo a conocer. Sin que sea el descubrimiento de la... Sí, luego te lo ponen en una noticia, a lo mejor en El País, o cosas así, y dices, hola, porque fíjate, qué cosas, ¿no? Sí, fíjate. Realmente, ¿no? Esto se lleva haciendo toda la vida. Lo que dices es que el gran problema que había en Zaragoza con la plaga de la mosca negra y un depredador natural como es el murciélago, pues la puede combatir, ¿no? Sin necesidad de recurrir pues a la fumigación con todo lo que ello conlleve en el cauce del río, a la afección que tenga la fauna. O a la flora. Y ahorro económico y de todo tipo, vamos. Exactamente. Bueno, pues la... Que no se ha inventado nada. La cuestión está ahí, ¿no? Contra los sulfatos, pues bueno, el preservar los acuíferos, todo, ¿no? Pues bueno, un poco era esa la idea. Y también con lo de la custodia del territorio. La custodia del territorio es un término que ha estado siempre ahí y que, bueno, pues yo recuerdo cuando planteamos en el último pleno para las enmiendas a los presupuestos, pues poco menos que se menospreció, ¿no? Se menosprecia desde la ignorancia, que se desconoce una realidad que está muy consolidada en otros lugares. Como siempre, del norte de Europa, de centro Europa, no solo vienen los recortes, ¿no? Vienen movimientos, pues bueno, los mayores consumidores de agricultura ecológica los tenemos ahí. O la cultura de la bicicleta. Exactamente. También, a la hora de movernos. Hoy el Día Mundial del Medio Ambiente ahí lo habrán celebrado como merece, ¿no? Aquí, como algo residual, habrá pasado desapercibido. Sí, habrán sacado 4 noticias en la televisión, nos habremos quedado con eso. Sí. Y yo dudo mucho que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón lo haya celebrado. O, bueno, antes teníamos ministros de Medio Ambiente. Ahora tenemos a un pantanero trasvasista como es Cañete, que está ahí, y bueno, ahí está, ¿no? Pero dudo mucho que lo haya celebrase el miércoles, ¿no? Del Día del Medio Ambiente. Bueno. Modesto Lobo no lo sabemos. Yo creo que estará bastante lejos, ¿no? Pero eso es más o menos lo que nos estamos encontrando, lo que tenemos que combatir de alguna manera. Y la custodia lo que pretende es eso, ¿no? Entonces, en Aragón solo hay una entidad de custodia del territorio pues homologada, que es la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, y la apuesta es porque Alcoriza sea el primer municipio que suscriba un acuerdo de custodia del territorio. En este caso hay un lugar emblemático como es la Fuente de la Salud, que es una fuente que siempre ha estado ahí, pero que ahora mismo pues nadie ve, se intuye. No van allí, ¿no? Como no, si no, fuera... Nada, no se va a beber agua ni... En procesión, ¿no? Nada. Y bueno, pues un poco la apuesta es el, pues bueno, firmar ese acuerdo de custodia con los propietarios y que el ayuntamiento vele por su conservación, su acondicionamiento, porque nos interesa y porque me parece que es, pues bueno, yo creo que sería muy importante que Alcoriza fuese el primer pueblo de Aragón que suscribiese ese acuerdo de custodia. Seríamos pioneros en otras cosas, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Cuesta poco dinero, no cuesta dinero, cuesta un compromiso. Y bueno, yo creo que si los ayuntamientos no apuestan por eso, pues mal vamos. Muy bien. Entonces ya, ¿qué nos quedaría aquí en Alcoriza por hacer, además de la custodia del territorio? ¿Qué más frentes tendríamos? Aquí tenemos todos los frentes, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, si se toma conciencia de que el medio natural, la agricultura, la ganadería, pueden ser un modelo de futuro, pues bueno, a mí, insisto, también en el último pleno, cuando hablamos de cambiar el modelo, estamos viendo que el modelo fracasa, ¿no? Y que en otros lugares, a mí me decían, hombre, claro, es que en Calanda hay mucho regadío. No necesariamente todo tiene que ser regadío, ¿no? Hay una agricultura... Tampoco es la panacea. Claro, hay una agricultura y una ganadería que no es de regadío. Hay técnicas que permiten, pues bueno, como decíamos antes con el goteo, pues optimizar más las cosechas. Hay otros modelos, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes hoy pueden encontrar una alternativa. Hay que poner en valor y sobre todo dignificar el trabajo en el campo. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Curiosamente, en el Bajo Aragón está la denominación de origen del ternasco de Aragón, la denominación de origen de aceite y la denominación de origen de melocotón, ¿no? Tenemos 3 de las 4 denominaciones. No tenemos vino, pero tenemos las demás. Y trabajamos con una IGP de vino, ¿no? Eso lo tenemos aquí. Y nosotros hemos perdido, ¿no? Perdimos el melocotón en su momento. No estamos siendo competitivos, creo que no lo estamos siendo con el tema del aceite. Y no estamos explotando tampoco nuestro ternasco como están haciendo en otros lugares. Bueno, quizás ahí tiene que estar un poco alguno de los asideros, ¿no? Y no solo Alcoriza, hablemos de un concepto más global, ¿no? Un concepto más comarcal. No es necesario que todo lo hagamos aquí, ¿no? Que el desarrollo también está, porque se puede hacer en Los Olmos, en Berge o en La Mata, ¿no? Que los tenemos aquí al lado, y yo creo que por ahí tiene que ir un poquito el, pues bueno, el cambiar el modelo y sobre todo pues mirar hacia y no centralizarlo todo en la capital. Exactamente. En las capitales. Ni en las capitales ni en el modelo de siempre, ¿no? Modelo vinculado a la construcción. Porque además, por ejemplo, en los colegios, ¿dónde se apuesta por la escuela? En la escuela de las ciudades. Uh-huh. Cada vez perdemos más los colegios en entorno rural. Es que se nota tanto el abandono al mundo rural. Claro, es que tenemos que ser también beligerantes, ¿eh? Los ayuntamientos tienen que defenderse de los ataques. O sea, a mí el enemigo está en Zaragoza, en esos despachos de Zaragoza donde se deciden los recortes, está en Madrid. Que aquí somos pocos, sí, está claro, y aquí no van a tener, y donde hay pocos, pues no hay votos. Hay contestación contra el pantano del Bergantes, pero si hay voluntad política, allá que irán con el pantano del Bergantes, ¿no? Quieren cerrar las escuelas y las están cerrando, se quieren cargar tantas cosas. Y el medio rural creo que tendremos que llegar el día en que reclamemos un canon por vivir aquí. Porque nosotros estamos dando de comer a las ciudades, estamos con ese dato que has dicho ahora me parece muy, muy importante. Claro, nosotros ayudamos, nosotros generamos, ¿no?, aire limpio, generamos muchas cosas y nos llevamos pues todas las bofetadas, ¿no? El progreso quiere pasar por encima de nosotros. Y cuando nos queremos ir de vacaciones, pues nos vamos a las casas rurales, sí, sí, del Maestrazgo, de los bueno, territorios que tenemos, ¿verdad?, también. La verdad que sí. De matarraña. Lo que tenemos es eso, amenazas, bueno, pues vamos a responder desde la conciencia, desde el compromiso, y espero que le podamos poner coto a todo esto. Y seguiremos en la lucha. Eso no se dude nunca, ¿no? Muy bien. Pues nada, ya sabes, Ángel, que tienes aquí la radio para cuando quieras, que está abierta a todo el mundo. Uh-huh. Así que esperamos que vuelvas otra vez. Pues ha sido, Barbero. Ha sido un placer, muchas gracias. Y a bueno, ti. Esperemos tener noticias e ideas suficientemente interesantes como para venir aquí a contarlas. Ah, estoy segura de ello. Bueno, a ver. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí un viernes más el Esparvero. Esperamos que os haya gustado el de hoy y os esperamos para el próximo. Sin más, nos vamos a despedir, incluido con Ángel también, con nuestra despedida. Cuando quieras. Salud y a plantar fuerte.